La serrería digital. El clavo, el clavo, el clavo. Cinco clavos, cinco preguntas directas a los habitantes de la serrería digital. Hoy le damos el martillo a Virginia Díez, miembro del laboratorio Wikimedia. ¿Quién? Pues Laboratorio Wikimedia es un grupo de trabajo que tenemos en Media Lab. Nos reunimos cada 15 días y un poco la idea es trabajar sobre Wikipedia y sus 11 iniciativas hermanas que conforman los proyectos Wikimedia. Y bueno, son una serie de proyectos desarrollados colaborativamente por una red de personas voluntarias en todo el mundo. El más conocido es Wikipedia, que es la enciclopedia libre y es como la que más usuarios tiene, pero lo interesante de todos los proyectos Wikimedia es que lo que todos comparten es MediaWiki, que es un software libre que, en el que se basan todas las plataformas y todos los proyectos. Entonces, igual que Wikipedia sería la plataforma de contenidos enciclopédicos, tenemos otros, como por ejemplo Wikimedia Commons, que es un repositorio audiovisual y de imágenes libres, Wikidata, que es como digamos la parte de datos, base de datos que hay detrás de Wikipedia y del resto de proyectos y que se puede utilizar para otro tipo de visualizaciones de datos y proyectos. Tenemos proyectos como Wikidiccionario, por ejemplo, y luego pues bueno, son 11 en total. Hay otros como Wikisource, que es un repositorio de obras y de libros, que de hecho hace poquito ha cumplido 14 años, entonces es un repositorio donde tú puedes encontrar obras que están en dominio público y utilizarlas, y así hasta 11 diferentes proyectos. El clavo. ¿Qué hacen? Lo que hacemos es promover y difundir y ayudar a que más personas participen en este movimiento con el objetivo de conseguir que todas las personas tengan acceso libre al conocimiento. El clavo. ¿Para quién? Pues en principio es un grupo de trabajo que está abierto a cualquier persona que esté interesada por el conocimiento libre, ya sea por saber más de los proyectos y las posibilidades que tienen o personas que tengan pues eso, un área de conocimiento específico que quieran compartirlo y que les podamos ayudar a hacerlo en los distintos proyectos, en alguno de ellos. El laboratorio Wikimedia lo coordina Rubén Ojeda, que es el coordinador de programas de Wikimedia España. Y luego, pues así como fija, estoy yo también. Y tenemos ahora mismo, somos como unas 7 personas en el grupo. Hay personas que son socias de Wikimedia España, que vienen a las sesiones porque viven en Madrid y les pilla cerquita. Y hay otras personas que vienen un poco más pues como a probar, a ver de qué va, se quedan a sesiones. O ahora como estamos haciendo sesiones un poco más temáticas, pues hay gente que igual viene el día que hablamos de Wikidata porque le interesa Wikidata. Hay otras personas que vienen el día que vamos a hablar de Wikimedia Commons porque tienen un repositorio de imágenes que quieren liberar y quieren que les ayudemos a hacerlo. El clavo. ¿Cuándo? Nos reunimos quincenalmente, los miércoles, de 5:30 a 8:30 en la sala A de Media Lab Prado, que está en el primer piso. El clavo. ¿Cómo participo? Pues en la página web de Media Lab Prado, si buscáis Laboratorio Wikimedia, aparece un poco una descripción, lo que os estoy contando del proyecto y las fechas. También en el blog de Wikimedia España vamos contando las sesiones específicas y temáticas sobre cómo van a ser, y en redes sociales podéis seguirnos en el hashtag Laboratorio Wikimedia, donde también pues vamos avisando. Este miércoles toca, podéis venir a partir de las 5:30 y vamos ampliando información también sobre cada sesión. Podéis escribir a rubenojeda@wikimedia.es. La serrería digital.